¿Quién podrá enfrentarse a él? Yeah, yeah. ¿Quién cree que tiene el poder? Yeah, yeah, yeah, yeah. Si tienen sabiduría, denle las gracias a él. ¿Quién podrá escaparse de él? Yeah, yeah. ¿Quién podrá burlarse de su ley? Yeah, yeah, yeah, yeah. Recuerden desde lo alto, le está observando el rey. Una vez más ya llega el Bingy Man. Brutality and Justice. Challenge the crew. ¿Quién podrá enfrentarse a él? Yeah, yeah. ¿Quién cree que tiene el poder? Yeah, yeah, yeah, yeah. Si tienen sabiduría, denle las gracias a él. ¿Quién podrá escaparse de él? Yeah, yeah. ¿Quién podrá burlarse de su ley? Yeah, yeah, yeah, yeah. Recuerden desde lo alto, le está observando el rey. Podrá apagar el fuego, ahora que ha sido coronado el cordero. Él tiene el poder para abrir los sellos y pronto sus jinetes bajarán del cielo y todos van a ver, aunque no quieran verlo. Y él dará testimonio de su tormento. Aquel malvado que causó el sufrimiento no encontrará el perdón con su arrepentimiento. Y cuando quieran enfrentarse a él, yeah, yeah, sentan su cólera a caer bien cruel. ¿Qué van a hacer? Pero será tarde y se echarán a llorar. Entonces querrán echar el tiempo para atrás, pero no podrán hacer nada. Nena, pues su sentencia es la pana pa. ¿Quién podrá enfrentarse a él? Yeah, yeah. ¿Quién cree que tiene el poder? Yeah, yeah, yeah, yeah. Si tienen sabiduría, denle las gracias a él. ¿Quién podrá escaparse de él? Yeah, yeah. ¿Quién podrá burlarse de su ley? Yeah, yeah, yeah, yeah. Recuerden desde lo alto, le está observando a Belén. Y los que sufren, los que padecen con la paciencia de los santos, verán cómo ha llegado el día. Ellos en su descendencia son aquellos que se visten de blanco. Y los que robaron, los que asesinaron, los que violaron, juzgaron, mataron, los que pisotearon, se autoproclamaron señores de naciones, amos de esclavos. Los que abusaron, los que maltrataron, los que engañaron y torturaron serán castigados y desmembrados por él, sin llegar a darles muerte. ¿Quién podrá enfrentarse a él? Yeah, yeah. ¿Quién cree que tiene el poder? Yeah, yeah, yeah, yeah. Si tienen sabiduría, denle las gracias a él. ¿Quién podrá escaparse de él? Yeah, yeah. ¿Quién podrá burlarse de su ley? Yeah, yeah, yeah, yeah. Recuerden desde lo alto, le está observando el rey. Un hermano me dijo que la cuarta copa se volcó. Hoy conozco la profecía y sé que es cierto. Se aproxima algún cambio, prepárense al exterminio de todos aquellos causantes de calamidad que sembraron hambre y no trigo. Yo digo, un crucifijo y un pentágono no van a ser suficiente protección. No habrá casa blanca ni palacio de congresos que pueda revocar su decisión. Pues se acerca el tiempo del juicio, y los primeros serán últimos. Pues se acerca el tiempo del juicio, ya que hace falta la paciencia de los santos. Brutality, yo. ¿Quién podrá enfrentarse a él? Yeah, yeah. ¿Quién cree que tiene el poder? Yeah, yeah, yeah, yeah. Si tienen sabiduría, denle las gracias a él. ¿Quién podrá escaparse de él? Yeah, yeah. ¿Quién podrá burlarse de su ley? Yeah, yeah, yeah, yeah. Recuerden desde lo alto, le está observando el rey. ¡Siete señor!